Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de un caso que nos resulta muy grave. Es el despido de un trabajador del Banco Hipotecario, Sociedad Anónima, que aparentemente fue un despido sin causa, según las autoridades del banco, pero según este trabajador y sus compañeros de militancia, se debe justamente a su pertenencia a una agrupación interna del banco que apoya al gobierno nacional. Pero para contarnos los detalles de esta situación, estamos en contacto justamente con este trabajador bancario, Sebastián Tallariol. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día. Y antes que nada, bueno, un saludo para la audiencia. Es correcto como lo estabas describiendo. No proviene de ahora la cuestión. Vale la aclaración que el Banco Hipotecario está gerenciado por una empresa privada que es el Grupo IRSA. Digamos que las presiones ya se remontan a varios años, te diría desde la época de la 125. A raíz de toda esa problemática y a fin también de politizar y bancar el proyecto nacional y popular, con dos compañeros más decidimos hace 4 años atrás conformar la agrupación. La agrupación funciona de forma interna dentro del banco y tiene presencia en todas las sucursales del país. Bueno, la presión laboral, el acoso se hizo evidente desde aquella época y desencadenó con el despido de dos de los tres miembros de la mesa ejecutiva de la agrupación, el caso mío y el caso de otro compañero. El tercer compañero también está siendo de muchas formas presionado, perseguido, pero bueno, esperemos que no llegue a desenlazarse como en mi caso. Sebastián, ¿cómo fue esto? El despido mío se concretó el miércoles de la semana pasada, el 7 de agosto. Durante la mañana yo estaba en mi puesto de trabajo. Yo trabajaba en la gerencia legal del banco, soy abogado. Y se presentó el subgerente general del banco, junto con el gerente de recursos humanos y un escribano. El escribano me hizo lectura del acta, que para el despido invocan el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, despido sin causa. Luego de la lectura, el subgerente del banco me pregunta si conocía el motivo del despido. Le dije no, particularmente no, pero creo imaginarme que debe venir por la presión que nos ejercen políticamente. Bueno, sí, en definitiva me dijo eso, me dijo que no están de acuerdo con las expresiones que nosotros vertimos o debatimos en nuestro grupo de militantes, que particularmente o él personalmente las considera agraviantes, muchas de ellas. Es decir, nuestras opiniones, nuestros debates, que siempre están a tono con la política del gobierno nacional, en algunos puntos se contraponen con las políticas que pretende llevar adelante la empresa, en el sentido de que el grupo IRSA considera el crédito hipotecario como un negocio, cuando en realidad la vivienda es, el acceso a la vivienda digna es un derecho inalienable de todas las personas, es una necesidad para los trabajadores el acceso a la vivienda digna. Bueno, esto obedece en sí a distintos paradigmas, como nosotros desde el Proyecto Nacional y Popular vemos la necesidad de vivienda de los trabajadores, en cambio el proyecto de las empresas privatizadas ven a la cuestión como un negocio, obedeciendo más en sí al modelo de la década del 90 cuando fueron privatizadas las empresas. Básicamente todo se resume en eso, la problemática y la puja que hubo entre el grupo que gerencia la empresa y algunos integrantes, como en este caso de la agrupación. Luego de eso, hemos rechazado el despido. Encontré en el sindicato, en la bancaria, total comprensión y acompañamiento, al punto de que el sindicato ya formuló ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la denuncia por despido por causas ideológicas, por causas políticas. Y bueno, en fin, de acá veremos cómo sigue la cuestión. Yo estoy peleando por la reincorporación a mi puesto de trabajo y en definitiva estimo que la solución a esto se llegaría en cuanto el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Por ahora esta es la situación y aquí estamos el día lunes. Ellos en el acta que ellos levantan y te leen cuando te anuncian que te van a despedir, ellos dicen que no hay ningún motivo, no te alegan ningún motivo, digamos, oficialmente dentro de lo que dejan constar en el acta, y dicen que es sin causa. En el acta es un despido sin causa, como te contaba antes, por el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Uh-huh. Técnicamente ellos invocan sin causa, pero bueno, estamos hablando ¿En qué momento te dice el subgerente que los verdaderos motivos? Luego de la lectura del acta, cuando se retiró el escribano. Bien. Me manifiesta lo que te dije antes, que se consideran agraviados por nuestras expresiones, opiniones, debates. Bueno, Sebastián, intervino el gremio y ya hay una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Correcto. ¿Vos hiciste algo aparte? Bueno, ahora seguramente va a intervenir el Gobierno Nacional porque el Ministerio de Trabajo depende del Gobierno Nacional, pero ¿algún otro tipo de contacto, de reclamo, teniendo en cuenta que el Estado Nacional es parte del Banco Hipotecario? Sí, estoy intentando poder llegar de distintas formas a oficinas ministeriales e incluso a Presidencia de la Nación. Lo que pasa que, bueno, estuvimos con las elecciones de por medio. Y bueno, estimo yo que todo el revuelo que hubo y todo el trabajo que tuvimos con las elecciones fue postergando este tema, pero bueno, acá llegamos hoy al día lunes. Mi intención es poder llegar al ámbito presidencial para poder resolver la cuestión sin más trámite. Sebastián, ¿esto en qué sucursal del banco es? En Casa Matriz, en Buenos Aires. Muy bien. Bueno, Sebastián, no sé si querés contarnos algo más, decirnos algo más. Nosotros seguimos a disposición para lo que necesites porque nos parece muy grave esto, sobre todo teniendo en cuenta que es un despido claramente por motivos ideológicos. No, por ahora nada más. Bueno, lo que ya tuve oportunidad de comunicarle a muchos de los compañeros de la agrupación es que mantengan la calma por el momento. Estamos buscando todas las alternativas posibles para revertir esta situación. Y que no se adopte por el momento ninguna medida que pueda llegar a poner en riesgo sus puestos de trabajo. Sebastián, te agradecemos mucho el contacto y seguimos a disposición, ¿eh? Muchas gracias a vos. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós. Era Sebastián Tallariol, un trabajador, abogado del Banco Hipotecario Sociedad Anónima, sucursal central, la Casa Matriz de la Ciudad de Buenos Aires, despedido por motivos ideológicos por las autoridades bancarias.